Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, mis queridos oyentes, estamos en el programa número 71 de Chasquileando y es un gusto tener aquí a Jime, a Mile, quien les habla, Karen Álvarez, y un invitado súper especial que nos deleitará con su poesía. Hola, Jime, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola, Tefi, ¿cómo te va? Ya me cambiaste el nombre. Sí, siempre le cambio el nombre. Yo deseándoles un feliz año para empezar en este año con la bendición de Dios, que todo nos salga bien en este año, que recuerden que la cabina de Chasquileando está abierta para cada gestor cultural, para los cantantes, para todo el área cultural que deseen darse a promocionar. Estamos abiertos acá. Bienvenido, Murialdo, un honor tenerte en nuestro programa, igual a su esposita, la inspiración del poeta. Bueno, buenas tardes tengan todas y todos. Estamos aquí en el programa número 71. Qué chévere, el programa número 71 de Chasquileando, la revista de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Aquí solo un ratito porque estoy de community manager. Mientras ustedes hacen la entrevista, yo sigo acá con las redes sociales. Estamos en 940 AM, Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos también en www.radiocce.com y también en la aplicación que usted puede bajarse desde Play Store, es Radio CCE 940 AM. Y el deseo para el nuevo año. Bueno, el deseo del nuevo año andino es en marzo, así es que tendrá que esperar, mi Jimenita. Un saludo a Jimenita Guerrero, a mi queridísima compañera Karen Álvarez en los controles, a nuestro querido compañero Francisco Pancho, gracias y bienvenidos, y al licenciado Murialdo, a su esposita, como decían pues al inicio, siempre compartiendo, me imagino, siempre los dos, cuando van a una entrevista, y eso es lo más importante, a mí me gusta, y cuando yo tenga alguna vez la dicha de estar casado, pues que a donde me inviten, llevarle a mi esposita, eso qué lindo, qué gusto, y darle la bienvenida, buenas tardes Murialdo, qué gusto saludarle a su esposa también, mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias, yo estoy muy contento de estar acá, gracias a la Radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana y al programa Chasquileando. Fantástico el nombre, me gustó, decía, bueno, Chasqui son aquellos mensajeros, ¿no es cierto?, andinos y de nuestros antepasados que iban llevando mensajes, y Chasquileando, pues, le añadimos el ando, ¿no? Claro. Siempre estamos haciendo, llevando mensajes. Vamos andando con los mensajes de vamos los chasquis. Trayendo. Así es, vamos trayendo. Y vamos haciendo, como decían nuestros ancestros, todo es haciendo y haciendo y haciendo. Bueno, bienvenidos, les dejo yo con la entrevista a Murialdo. Qué lindo, vamos a tener poesía, no se olviden que tenemos poesía, música, teatro, danza. Y bueno, ¿con qué empezamos? Yo me voy, me retiro, gracias a ustedes, y yo voy a mi lugar de trabajo. Permiso. Gracias, Mile. ¿Te parece, Jimé, si vamos con un tema musical de Joan Manuel Serrat, Poema de Amor? Sí. El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor. Tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena. Donde te escribí mi poema. Escuchando el poema de amor. Es una canción inspirada, como le decía al poeta hace un ratito. Es, pienso que una de las canciones que tiene inspiración notoria. Sí, vamos a empezar. Murialdo, sí, bienvenido otra vez. Queremos, por favor, que nos cuentes cómo iniciaste en esto de la poesía. Bien, bueno, en la poesía yo ingresé, o yo inicié cuando tenía unos 19 años. Recuerdo, claro, que me daban clases en el Colegio Mejía, no soy un ex Mejía. Me enseñaron esto de la poética, los sonetos y todo eso. Y me acuerdo que yo tuve el impulso de hacer un soneto, hice mi primera poesía. Y lo chistoso fue que nadie se esperaba, ¿no? Y el profe, en el examen final, creo que era, hagan un soneto. Entonces a todos les costó mucho, pero yo como ya tenía y me sabía de memoria, entonces me lo hice rapidito y salí, ¿no? Claro, fue un soneto no muy formal, no guardaba las reglas métricas, ¿no? Que es endecasílabo. Posteriormente, con los años, cuando ya aprendí más sobre estas reglas métricas, logré que lo rehice, digamos, ¿no? Le corregí y le hice un poema más clásico en endecasílabos. Entonces ahí inició y posteriormente escribí otros poemas. Me acuerdo a Quito, tenía un papelito, tenía a máquina, ¿no?, en ese entonces, pero no las publicaba, ¿no?, hasta que después de unos años posteriores, hace unos 5 años atrás, empecé a publicar por las redes sociales. ¿En qué se inspira el poeta? Bueno, el poeta tiene, todo poeta tiene diferentes temas de inspiración. Yo personalmente, el amor también, claro, lo tengo mucho, muy claro, y lo tengo constante, pero a mí me gusta mucho la poesía social, por ejemplo. la poesía hasta cierto punto reflexiva y filosófica, donde reflexiono sobre el estado del mundo, sobre la injusticia, sobre la guerra, sobre la paz, diferentes temáticas. Realmente yo manejo muchas temáticas. ¿Cómo fueron sus primeras lecturas poéticas que le ayudaron a definirse en el ámbito que usted describe? Correcto. Sí, yo recuerdo que en esa época, cuando escribía mis primeras poesías, yo leía bastante los poetas de la, se llama de la generación del 27, españoles, 1927. En ese entonces yo recuerdo Antonio Machado. Después descubrí a Huidobro, pero eso fue posterior, ¿no? A Miguel Hernández, que es uno de mis favoritos. Miguel Hernández, el poeta campesino, que era pastor de cabras originalmente. Pero él fue un autodidacta, realmente. O sea, él tomó su inspiración, digamos, o sus ideas, su afán de ser poeta, y él se fue formando personalmente. Él cuenta, por ejemplo, que él escribía, hacía ejercicios como rimando, ¿no? Por ejemplo, escribía una palabra, qué sé yo, amor, y escribía enseguida diferentes otras palabras que terminen en or. Siempre estaba pensando en eso. En ese entonces, lógicamente, todavía había la poesía clásica, la poesía modernista, ¿no? Entonces, él es uno de mis inspiraciones más grandes, porque él fue un poeta social también. O sea, fue un soldado en la, justo que estamos hablando de la dictadura de Franco allá en la guerra civil. Uh-huh. Y fue una de las víctimas también de la dictadura. Él prácticamente le dejaron morir en la cárcel. Uh-huh. Porque tenía sus ideas de izquierda y todo lo demás. Y bueno, Pablo Neruda también fue uno de mis inspiraciones, pienso. Me gusta la poesía de Neruda. Y de pronto, de la parte de nuestro país, de ecuatorianos, me gusta mucho la poesía de Jorge Enrique Adum. Jorge Enrique Adum y Gonzalo Escudero y otros poetas, ¿no? He ido descubriendo poco a poco, a través de los años, algunos de nuestros poetas. Okay. Qué interesante, ¿no? Yo a lo que estaba revisando la biografía del poeta, vi que también él tiene afinación con todo lo que es matemáticas, física, que le gusta muchísimo, porque él, este año que pasó, obtuviste la licenciatura, ¿no? Uh-huh. En ciencias exactas. Uh-huh. ¿Sí estoy bien? Si estoy mal, sí. Me corrige. Sí, hace dos años. Ya, hace dos años, bueno, uh-huh. yo le puse un año. Y también está relacionado con esto, Karencita. Entonces, vemos que también que es sabio en todo lo que es números, en la física, que muchos como estudiantes no nos gusta, ¿no? Bueno, exactamente. Sí. Por eso conozcamos un poquito de la biografía de Murialdo Chicaizalor. Dice que nació en La Tacunga el 10 de febrero de 1959, estudió en Quito en el Instituto Nacional Mejía y en la Universidad Central del Ecuador obtuvo el título de arquitecto urbanista. Trabajó 5 años en esa actividad y hace 3 años obtuvo el título de su verdadera pasión, licenciatura en ciencias exactas, mención física matemáticas por la UTPL. Escribe poesía desde los 18 años en Poemas del Alma, un blog público de poesía. Su poesía es reconocida por los más notables miembros del grupo. También publica en redes sociales como Facebook, en Radio Piano Bar de España y Conversando Poesía de México. Este último sitio le realizó una entrevista cuyo video está en YouTube. En la misma se lee algunos poemas de su autoría. El taller literario Retorno regularmente publica una antología poética, habiendo participado en una de ellas. Este año participará por segunda vez y ha publicado un poemario, Un canto al amor, y en noviembre publicará el poemario Gótico. Qué interesante. Interesante. Es una cajita de, yo pienso, de conocimiento. Sí, ya la raíz de saber, ¿no? Y yo lo que pude ver en esta entrevista que pude mirar en YouTube es la entrega que le pone a cada nota, a cada letra y la inspiración. Algo que también me llamó la atención es el objetivo de la enseñanza para sus hijos. O sea, yo pienso que es tu legado esencial, primero tu esposa y tus hijitos, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención esa partecita que decía que tú enseñas la justicia social, Sí, y eso estás enseñando a tus hijos como un legado. ¿Puedes contarnos esa partecita? Sí, yo pienso que estamos en este mundo para no pasar simplemente, ¿no? Estamos en un mundo bastante desequilibrado no equitativo o inicuo, como a veces lo llaman, en el sentido de que sabemos que, por ejemplo, que la riqueza del mundo está en pocas manos. Se habla de 300 personas que dominan prácticamente el mundo. Entonces, hay millones de millones de gente que vive en la pobreza y en las necesidades más básicas, carecen de eso, no tienen salud, estudios. Entonces, la idea es de que la poesía, por ahí alguien lo dijo, sea un arma cargada de futuro. ¿Qué significa esto? Bueno, de pronto es muy grandilocuente ese término, pero yo pienso que a través de la palabra se podría hacer cambios positivos en el mundo, ¿no? O sea, elevar nuestra voz de protesta ante estos desequilibrios tan grandes que vienen. Entonces, lógicamente, no empezar por la familia vale, porque de pronto esa voz, esa inquietud sea llevada. Pero la idea es de que, como maestro también, como docente, a veces que sí me tomo un poquito de tiempo para hablar con los chicos sobre estas problemáticas, ¿no? O cuando me toca un minuto cívico, por ejemplo, me tocó recién sobre la Navidad. Entonces yo lo tomé la Navidad en un sentido un poco revolucionario, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Cristo, Jesús histórico, nació desde pequeño, ya le persiguieron los poderosos, ¿no? Recuerdan que Herodes mandó a matar, según le cuenta la Biblia al menos, les mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, algo así. Entonces, porque tenía miedo de que este rey de justicia, supuestamente, este rey de justicia que iba a aparecer, iba a quitarle el trono a él. Entonces, cosas así. Es importante que siempre tengamos la idea de un cambio social, un cambio a estructuras más justas. ¿Cómo definirías tú tu poesía? Bueno, mi poesía la defino como una poesía a veces simple, a veces un poco compleja. Hay gente que me dice, ¿y qué quieres decir con esto? ¿Qué quieres decir? Bueno, la poesía es polisémica, es decir, tiene varios significados. Por eso me gusta, porque incluso están recomendando a los neurocientíficos que leamos poesía, que los jóvenes lean poesía, porque nos ayuda a desarrollar ciertas conexiones neuronales. Entonces, yo cuando leo poesía, por ejemplo, lo leo la primera vez, a veces me quedo un poco diciendo, ¿qué quiso decir? Y tengo que leer 2, 3 veces, o lo releo después de un tiempo, y descubro nuevas cosas. Entonces, la poesía, yo pienso que, personalmente, mi poesía, ciertos poemas, juego con figuras literarias, con significados, simplemente veo que suene bien, nada más, o sea, no tengo un esquema prefijado, llamemos, ¿no? Y la poesía, para mí, ya les digo, tiene múltiples significados. Y la mía también supongo que las tiene. Ya. Si nos puedes contar, tú tienes un eslogan, yo lo puedo llamar así, como siempre al final de sus poemas, de sus poesías, él pone su autógrafo, sino como Muriel de Chicaiza, y pone La Piedra Vive. La piedra viene. Sí, bueno, es un seudónimo es un nombre supuestamente falso, ¿no? Pseudo, creo que viene de ahí. Sí, La Piedra Viene, cuando me entrevistaron en Conversando, también lo expliqué, pero eso me inspiró un poquito en que la piedra, yo no sé si les ha pasado, pero yo me doy cuenta que en muchas de las poesías la toman en cuenta a la piedra. Entonces yo pienso que tiene un significado de dureza, pero también es un objeto humilde. O sea, una piedra es alguien que puedes patear en la calle, encuentras en las calles, en los ríos. Pero el mayor significado que yo quería darle es que el planeta haya sido destruido alguna vez por piedras que llegaron acá, ¿no? Los meteoritos. O sea, si es correcta la hipótesis de que los dinosaurios fueron destruidos por un meteorito, que cayó ahí cerca del Golfo de México, ya tenemos un mensaje, o sea, de que la, que podemos ser destruidos de cualquier rato, ¿no?, por uno de estos objetos que vienen del espacio, que están errando prácticamente en el espacio. Entonces quería darle un significado un poco catastrófico de pronto, ¿no? Pero algo que sea algo destructivo y grandioso, pero también algo humilde. Quería darle un sentido también un poco de protesta. Porque ustedes saben que la piedra fue una de las primeras armas que usó el hombre, para bien o para mal, ¿no? Con las ondas. Sí, con las ondas. Entonces, ese me gustó. Entonces, la piedra viene. Ah, y más que nada, hay un grabado de un pintor alemán, Durero. Entonces, por eso yo usaba bastante el retrato de Durero en mis primeros años en las redes. Él tiene un grabado que se llama Melancolía. Incluso la película, no sé si vieron la película Melancolía o se enteraron de que se trata de que viene un planetoide o algo y choca con la Tierra. Bueno, no se ve la destrucción, pero es interesante, pero se ve cómo la gente reacciona ante ese hecho. Entonces todo el mundo cambia y tiene diferente, o sea, la perspectiva de vida les cambia, sabiendo que les queda poco tiempo, ¿no?, para ser destruidos en masa. Les recomiendo la película, es muy buena. Se basaron en esa obra de Durero, donde se ve a la sabiduría ahí, se ve un cuadro mágico con una fecha en una esquina, y se ve un cometa que está al lado izquierdo, que está casi ya llegando a la Tierra. Entonces, esa era la idea, ¿no? Un poco fue la inspiración del seudónimo. Fue la idea, entonces. Bueno, ahora ya está clara para mí. En esto, y pienso que también para el público oyente. Karencita, ¿nos podrías brindar un poema tuyo? Claro, claro, sí. ¿Cuál? ¿El que querías tú? Anatomía. Sí, Anatomía en silencio, sí. Bueno, este poema fue escrito hace muchos años atrás. Debe tener unos 22 años, no sé. No pongo las fechas de cuando lo escribí, pero es uno de los primeros. Está en el poemario gótico, en el último que he escrito. Y es un poema que es un tanto surrealista, toma imágenes un poco traídas de los pelos, pero ese es el surrealismo, ¿no? Uh-huh. Anatomía del silencio. Entre mis manos la escarcha se escapa en llanto al suelo, y los surcos renacen. En mi espalda voy cargando el inefable letargo de los tiempos. Llevo la carga invisible de una ternura desquiciada, los frutos de la inocencia. Entre mis pies se pierde la vida. Solo la podredumbre de la rosa y el césped puedo percibir. El cardo ya no me lastima. Entre mis ojos oigo la inmovilidad de mil álamos serios y lánguidos, y mi mirada se pierde en un punto que desconozco. Entonces mi pensamiento muere blanco y silencioso se escapa. Entre mis oídos suena una violeta verde e ininteligible. Entonces tengo la agilidad del naranjal y la mariposa. Entre mis sienes escucho el constante repiqueo de un reloj de sol colocado en los glaciares eternos de los montes del olvido. Entre mi cuerpo y la nada, oh visión admirable, voy por un túnel oscuro con un silencio concentrado e incognoscible. Y en la nada me encuentro con un paisaje todo blanco, montes blancos, cielo blanco, blanca el alba blanca. Solo mi cuerpo desnudo tiene color, y entre mi cuerpo y la nada estoy sentado, esperando, tal vez, la llegada de un todo vacío. Qué llegador, ¿no? llega al escucharte lo que lees del poema, y es muy bonito porque inspiras a otras personas también. Felicitarte por esa habilidad, porque no todos poseemos esa manera de escribir, ¿no? Y bueno, pues, ¿les parece si vamos con un tema musical que es de Il Divo with

y desarrolle sus virtudes en expresión oral y elocuencia. Mayor información al correo cursodeformaciondeoradores@gmail.com o al 095-9961-267. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...90 obras de formato variado y en diferentes técnicas de Mario Oñate estarán en la exposición Sensaciones y formas de un tiempo. El trabajo pictórico de Oñate está teñido de un tono poético. Su imagen está construida desde la textura, el color, el clima. Habla de imaginación y un mundo interior que no excluye sus orígenes y su amor por la tierra que lo vio nacer. La inauguración de la exposición será el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos acá, seguimos con la grata presencia de nuestras queridas compañeras Jime y Karen, y a la vez estamos con el poeta Murialdo. Murialdo, que nos ha dado y nos ha traído una gentileza. Por favor, quienes están unidos, quienes están en la señal de redes sociales, en el Facebook, Redcom Comunicadores y su programa Chasqueando, quienes se conectan, nos escriben saludos, nos escriben algo para la transmisión en vivo que estamos desarrollando en este momento, y a quienes nos llamen al 2220-966, tendremos la gentileza de Murialdo en autografiarnos unos libritos, ¿no? ¿Sí? Por favor. Sí, será esta gentileza del poeta Murialdo. Entonces, por favor, seguimos acá e insistimos a las personas que deseen un libro. Gentilmente, nuestro poeta que está acá nos va a autografiar, y a las personas que se conecten, que nos llamen al 2220-966 o que nos escriban a la transmisión en vivo por medio de redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, como Redcom Comunicadores, la red de reporteros y comunicadores del Ecuador. Red de reporteros y comunicadores del Ecuador. Estamos en la transmisión en vivo por Facebook. Yo, en este momento, desaparezco. Y le dejo a Karen, por favor, saluditos de las personas, a las personas que se han conectado a la transmisión en vivo por Facebook. Karen. Claro que sí, Milde, como siempre, a nuestros fieles seguidores y oyentes. Un saludo muy especial para Julián Saltos, Paul Mauricio Lema, Emilio Peralta, Mauricio Pérez Romero, Rosy Morales, Luis Ernesto Fonseca y Rodrigo Costales Peña Herrera. Estamos enviando un cordial saludo para ellos, a nuestros seguidores. Entonces, también tenemos esta oportunidad, no se pierdan de esto, es un libro maravilloso. Y la ventaja... no siempre se repite esto, ¿no? Autografiado de la mano del poeta, ¿sí? Esto es un privilegio para cada persona que pueda adquirir este librito y la cortesía del poeta en esta tarde. Y continuamos con la entrevista, y quería saber también, ¿cómo sabes que ya está un poema terminado o en qué parte hay que corregirlo? Sí, interesante la pregunta. Yo ahora corregí un poema que lo había escrito hace años atrás, lo corregí, vi una frase, una que se repetía algo, ¿no? Se repetía en el verso anterior, entonces me tocó, le cambié por otro sinónimo. Entonces, realmente el trabajo del poeta siempre está en eso, o sea, no hay ningún trabajo terminado. Y justo me acordaba de Vallejo, poeta... Es el poeta peruano, el autor de Heraldos Negros. Y yo cuando lo leí a él la primera vez, bueno, yo tengo la antología de él, el libro Huesito. Él, al pie de página, relataban que por ejemplo, daban. A ver, mi amigo. Este poema. Te cortamos, estamos al aire con una llamadita. No hay problema, ¿verdad? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Un saludo para el escritor Murialdo Chicaiza. Un saludo cordial de parte de David Guerrero y de parte de la familia. Ah, gracias David, gracias, muy amable. Un saludo también a todos tus amigos y feliz año. De igual manera, Mulladiño, que tengas un lindo Aldo. Muchas bendiciones. Gracias. Yo también aprovecho, es la llamada de mi hermano, que quien quiero con todo el corazón, y quería desearle lo mejor, junto a su esposa, una linda mujer. Yo pienso que una mujer virtuosa, porque esa es la que lleva el corazoncito de su hogar, y yo estoy bien, bien complacida por tenerla como cuñada. Y tienen un chinito hermoso que nos regalaron en la casita. Él es el retrato de mi padre. Yo amo mucho a ese bebé. Saluditos de Pasito Ñaño. Te amo mucho. Les amo a todos ellos. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces les decía que él tiene a pie de página, hay comentarios donde dice, en tal año el poeta cambió tal frase, o en tal edición de ese poema hubo tal cambio. Entonces, para contestarte la pregunta, sí, la idea es que siempre es necesario estar cambiando. Nada es estático. Todo evoluciona y todo cambia, ¿no?, al final. Entonces eso, generalmente casi no corrijo mucho, puede ser un defecto mío, no sé, pero generalmente ya escribo el poema, lo que hago es que lo leo y a veces aumento. Okay. Aumento, pongo nuevos versos, así, pero corregir muy poco. Yo pienso que es por la inspiración que ya es neta, ¿no? O sea, ya viene contigo esto de poder escribir. Esto es un don divino, yo pienso, en mi parecer personalmente, y que lo has aprovechado. Uh-huh. Y que cuando yo estaba husmeando un poquito de la vida, estaba mirando la sensibilidad del espíritu que tiene el poeta Murialdo. Realmente eso fue lo que captó. A lo que estaba leyendo. Hay bastantes poemas, entre ellos está Nocturno, Salmo en la Tierra, Balada Triste, Anatomía del Silencio, que ya lo leíste, esta Madre Pensaba Llorar, un poema también muy hermoso, y Oda a Jesús. Muchos de ellos, y la que a mí me impresionó muchísimo, Anatomía del Silencio. También me gustó mucho el Salmo en la Tierra. Uh-huh. ¿Sí? Esa partecita, cuando tú te inspiraste en este poema de Salmo en la Tierra, estaba leyendo que tú estabas como regresando de Tumbaco regresaba, y miraste todo lo que tenía nuestra tierra hermosa, ¿no? Uh-huh. A veces nosotros, por que estamos tan apresurados, descuidamos ver tanta maravilla que poseemos y que Ecuador tiene. Sí, y yo pienso que al mirar esto en su tiempo, en su trayectoria, creo que venías desde Pintac. No, venía de Tumbaco. De Tumbaco, para acá, entonces para la trayectoria sí le dio para que él pueda mirar todo lo que es los árboles, las montañas, los nevados. Entonces esa fue una partecita de la inspiración a este poema. Sí. ¿Sí? Y si nos puedes de pronto ayudar, nos puedes ayudar con la lectura de este poema, que es muy bonito. Salmo en la Tierra. Salmo en la Tierra. Y contarnos tu... Bueno, yo leí más o menos, vi ahorita un resumen, pero qué mejor que tú, el poeta que se inspiró en esto, nos pueda contar, ¿no? ¿Cómo salió esa inspiración? Sí, realmente nosotros vivimos en un país maravilloso. Cuando vienen acá los turistas, nosotros sabemos, se quedan asombrados del país que tenemos. Será por la posición astronómica, la posición geográfica, perdón, que tenemos acá en la mitad del mundo. Pero hay una claridad, hay una luminosidad que... Yo no he viajado igual a tantos países, solo dos, pero me he quedado... Una vez me pasó que yo estuve un tiempo en la costa, ¿no?, 2 años. Y cuando yo regresé al valle después de esos 2 años, era como un redescubrimiento del Valle de los Chillos, ¿no?, donde yo vivo. Era como que nunca había conocido ese lugar, o sea, me quedé asombrado de la belleza, ¿no?, de lo que es el Valle de Chillos, rodeado de montañas, de nevados y todo esto, y todo. Listo. Creo que tenemos una llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jime? Mucho gusto. Hola, no sé si te acuerdas. Si me hacen acuerdo a la vocecita, a ver si sí, sí me hacen un acuerdito. Es que esa voz dulce he escuchado, pero el nombre, por favor. Soy Soledad, de acá de Sangolquí. Soledad, ay, ya sé quién es. Hermosa Soledad, una linda tarde, saluditos, mi Sole, que gracias por estar al aire, por escucharnos. ¿Quieres hacerle una preguntita al poeta? Quiero saludarle y, bueno, ojalá me haga merecedora de un libro autografiado de sus poemas. Claro, con mucho gusto. Bueno, ya están tomando nota de tu nombre y no hay problema. Murieldo, yo mismo personalmente le voy a llevar a Sole, ya es de Sangolquí. Así que, personalmente, Sole, yo me encargaré de entregarte este librito autografiado y con el abracito del poeta. Gracias. Muchas gracias, y dile que le felicito mucho, me encanta la poesía y deseo leer ese libro. Saludos a la familia González allá en Sangolquí. Gracias. Buena tarde, ¿ya? Gracias, muy amable, mi Sole, por esa llamada. Listo, entonces decía que tenemos un país maravilloso. Entonces, sí, yo venía, estaba por el Hilaló, ¿no? Ustedes saben que la vía va a circunvala y la luz da por ahí la vuelta. Entonces miré cómo iba cambiando la vegetación y todo. Y es chistoso porque en la parte de Tumbaco hay otro tipo de vegetación. O sea, la parte, la falda que da a ese lado, a ese valle, es otro tipo de vegetación. Y acá es otra. Entonces, ¿cómo puede? O sea, tenemos una variedad tan fantástica de microclimas y todo eso, que cambió así, ¿no? En cuestión de minutos, cambió toda la visión. Entonces, y era justo, me parece que era el Día de la Tierra en ese. Entonces, venía reflexionando sobre qué hemos hecho con nuestro planeta y cómo lo hemos destruido prácticamente, estamos a punto de destruirlo. Entonces, un poema, no lo tengo a la mano, pero que habla sobre y lo comparo a nuestra tierra como un ser vivo, sí, digo que sus lágrimas son de mar, que sus columnas son de roca y cosas así, y que al último pues va a morir, ya lo ha hecho realmente porque científicamente se ha demostrado. Yo lo leo, me gusta la ciencia también. Tengo por ahí un libro que habla sobre que pasamos por una etapa que se llama la bola de nieve. Sí, snowball le llaman los gringos. Y la bola de nieve es la época glacial, no los glaciares, que se suceden cada cientos de miles de años. O sea, son épocas geológicas. Y después viene una época en que es el calentamiento global, que lo llamamos ahora. Uh-huh. Es por eso que, o sea, de que viene el calentamiento, viene. Lo que estamos haciendo nosotros es acelerándole nomás, un poco acelerando unos cuantos años, no sé cuánto, pero la idea es que ya hemos pasado por esas etapas. Y lógicamente en esas etapas se mueren especies. Ajá. Y otras se forman otro tipo de especies. Entonces prácticamente es un ser vivo que pasa calenturas y pasa fríos. Eso es todo. Sí, la tierra es una inspiración del Salmo y la tierra. Ajá. Carencita. ¿Nos puedes brindar la lectura de ese poema? Sí, no puedo olvidar. ¿Qué otro sí nos puedes ayudar? Sí, sí, sí, yo les voy a... Bueno, el primer poemario, Un canto al amor. Les voy a leer un poema que tiene que ver con la naturaleza, es con nuestro país. Yo hice un poema en nuestro Ecuador. Se llama Ecuador. Y le dediqué para mi hermana que vive en Chile, Lucía. Entonces dice: existe un país que sobrepasa a la luz de mil albas. Un territorio marcado por los volcanes y las flores, por los gorriones escantado, los colibríes lo anidan. Allí el aire se viste de tanta pureza y es un niño que corre tan ligero que nos lleva en vilo. Ecuador de la mitad, Ecuador de la cintura terrena, amo tus latitudes, tu verdor de esmeralda y lima, tus ojos de pájaros multicolores, tus aromas de melcocha tibia, de nogadas y maní de las tardes. Ecuador, el país del sagrado maíz urgente, de los rizados trigos, de las cañas dulces y sonoras, del café, el cacao y el amarillo enceguecedor del banano. Ecuador de mis raíces, que apresan y me hunden, Ecuador de sol que se reparte como el pan de cada día, de mares cristalinos, de tranquilas marejadas que visitan playas, Ecuador de esquirlas de luz, de adánicos comienzos, te llevo en mi sangre, esa savia tan roja que es tu esencia, por ti a cada ser que ha vivido y será lo llevo en el pecho, y me siento eterno como lo son tus horizontes azules, que no se cansan de repetirse más allá de los Andes. Y quiero que tu olor a madera no sea cortada, quiero tus penachos altos y blancos por la nieve, tus selvas de vida por siempre verdes las quiero, que tus ríos sean limpios y, no, y me inunden, quiero los brazos y rostros de tu gente multicolor, los labios de tus frutas recorriendo mi piel, quiero. Veré pasar el tiempo desde mi rincón mientras muero. Podré descansar en tu silente vientre, regresar a tu útero de arena, luego de haberte amado, desposeído de tiempos y renuncias. Oh, wow. Dedicado a nuestro querido Ecuador. Muy linda, muy lindo este poema de inspiración. Gracias, Murialdo, por deleitarnos con esto, con este espíritu. Yo pienso que es un privilegio escuchar esto, ¿no? Que sale del alma, de la inspiración. Cuando los poetas son el reflejo de todo lo que llevan dentro, para mí. Y yo pienso que tú llevas mucha experiencia, amas lo que escribes. Y eso es bonito, ¿no? Cuando tú haces lo que amas. Y estas letras son muy inspiradas. Felicitaciones. Y bueno, pues seguimos con el programa. Vamos con un tema musical de Joan Manuel Serrat, Lucía. Y saludos antes de la canción a Edison Barahona y José Cajamaca, que nos están viendo en la transmisión en vivo a través de Facebook por Chasqueando. Bueno, ya que hay saludos, yo no he mandado saludos a mis amigos, igual. Bueno, y quiero saludar a todos mis estudiantes del Colegio General Pinta. Hay algunos estudiantes que les gusta la poesía y yo igual he compartido mis poemas con ellos. Saludos para ellos y saludos pues al Círculo Literario Simiente, al que me pertenezco. Y no sé si sabrán ellos, pero bueno, sí les comuniqué que estaré acá, estaba por este tiempo acá. Saludos a todos ellos y un feliz año también para todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el fin que quisieras lograr tú con tu poesía? Sí, yo pienso que el fin que yo quiero es que se sensibilice la gente, que seamos sensibles, ¿no? Eduardo Galeano, una de las personas que yo admiro mucho, un escritor uruguayo, habló alguna vez de los sentipensantes, hablaba de que los seres humanos debemos pensar, pero también debemos sentir, y todo pasa por el sentimiento, ¿no? Por la hipófisis. Tenemos una glándula en la base del cerebro que llega, donde todos los mensajes llegan, y si es que no tenemos el sentimiento, la emoción, no podemos avanzar en ningún sentido. Entonces, ese es mi mensaje, o sea, es el mensaje que yo trato de dar con la poesía, y la poesía da, de hecho, ¿no?, que seamos sensibles. Así es. Nos vamos con él. Ahora sí, vamos con el tema musical, Joan Manuel Serrat, Lucía. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si Hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía. Lucía, tus recuerdos. Bueno, continuamos con la grata presencia de Murialdo Chicaiz, el poeta. Bueno, yo quiero, en primer lugar, bueno, ya que estamos a finalizar el programa, como siempre, el programa es muy corto para nosotros, pero el tiempo se va volando, ¿no? Dicen ahora que ya el día no dura 24 horas, sino hasta 8, nada más, ¿no? Más nos preocupamos en dormir y ya estamos cambiando de día. Bueno, soy Chasqui Milenario, poeta, agradecerle infinitamente su gentileza de venir acá al CD de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, y obviamente cualquier situación usted que dentro del arte amerite, pues las puertas están abiertas de la radio, el programa está presto para difundir, promocionar y todo lo que usted haga en su vida profesional y además como poeta, ¿no? Le felicito, le agradezco mucho igualmente a todos nuestros compañeros, a su señora esposa, porque siempre eso genera un ambiente de cariño, de esencia, de amor, ¿no? Siempre que uno va con su pareja, siempre está en esta onda de caminar juntos, ¿no? Del ser esencia más bien. Agradecidos a ustedes dos, agradecido Jime, agradecido a la Karen, a la Karencita preciosa, y bueno, vamos a terminar con la Chasqui Noticias y la despedida de cada uno de nosotros. Por favor, poeta, su despedida, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo también quiero agradecer a Radio Casa de Cultura y pues al programa Chasqueando. Excelente, me gustó mucho. Gracias a todos ustedes por haberme abierto las puertas, y sé que no va a ser la primera vez. Voy a estar muy pendiente de la invitación que me hacen, y pues ha sido un momento de que hemos disfrutado, y personalmente he disfrutado mucho de la presencia de cada uno de ustedes. Nos veremos muy pronto. Muy amable, Jimenita. Se despide de ustedes Jimena Guerrero en programa Chasqueando. Hasta bien. El próximo programa número 72, el domingo de la próxima semana. Mi estimada Karen. Hasta el próximo domingo, mis queridos oyentes. Soy Karen Álvarez. Una indicación adicional: quienes han ganado hasta ahora los libros autografiados, David Guerrero desde Conocoto y Soledad González desde Sangolquí. Bueno, mientras siguen escribiéndonos por las redes sociales, también les pondremos su saludo y también su autógrafo. Muchas gracias. Esto fue el programa número 71 de su revista cultural Chasqueando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Muchas gracias y gracias a Francisco en el Control Master. Gracias a ustedes. Tiempo para hacer el proyecto. Todavía hay tiempo. Tenemos más de una semana para armar el proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué? No exageres. Ay, ¿podemos irnos bajo el árbol? Sí, porque ya está haciendo mucho sol. Además, tengo algo que contarle. Alimenta mi alma, amiga. Tengo que contarnos. Sí, no se enteraron. No, dinos. Está una dramática. ¡Apura! Los acontecimientos más importantes de tu parroquia los encontrarás en tu segmento Chasqui Noticias. En Chasqui Ando. El gobierno parroquial de Conocoto junto al gobierno provincial de Pichincha invitan a las inscripciones para el quinto concurso Pinta tu Parroquia, que se realizará el 28 de enero a las 9:30 en el Parque Central de Conocoto, para niños de 11 a 16 años de edad. Lugar de inscripciones: